para participar en los actos por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. Vinieron a Pyongyang el día 15 familiares del mártir revolucionario antijaponés chino Zhang Weihua, de los chinos relacionados con la lucha revolucionaria antijaponesa Cai Xirong, Jiang Jihua, Liu el intérprete y Ho Zhenyi, del mártir coreano revolucionario antijaponés en China, Park Il-sung, de la combatiente coreana revolucionaria antijaponesa en China, So Sun-ok, y de Son Won-tae en ultramar, hombre relacionado con las actividades revolucionarias del presidente Kim Il-sung.